Y una vuelta con rebote. ¡Hey, Bruno Díaz! Pa' que chica tu identidad no sabía. En la fiesta de mi barrio, las mujeres hacen bulla, me persiguen con la piedra de bailar rabaticumbia. El murciélago me dice, porque bailando de noche, las chamacas ya lo saben, del amor a don derroche. Que me quieren solititas, abuelita de Batman, Batman. Que mi baile está de moda, abuelita de Batman. Ya las chavas se enamoran, abuelita de Batman. Sin capa ni capucha, los villanos que me dura, abuelita de Batman, Batman. ¡Hey, Batichica! ¡Hey! Ya las chavas se enamoran, ni capa ni capucha, los villanos.